En Honduras se jugó una policía y se está jugando sobre si es posible, si es viable un golpe de Estado en América Latina. Y cuando estamos en marzo, en la Argentina no podemos decir que nos es indiferente que haya pasado un régimen golpista en Honduras. Un grupo de compañeras y compañeros de distintas organizaciones fuimos a la Cancillería a reclamar por la política del gobierno argentino que, de alguna manera, con el aceptar el ingreso de Argentina a la OEA, abre la posibilidad de legitimar ese golpe de Estado. Entonces, volver a decir, lo que pasa en Honduras nos sigue pasando a todas porque lo que está hoy es un régimen golpista, y dar vuelta a esta situación es también tarea de todas. Y sigue siendo una tarea cotidiana porque ahí siguen matando, ahí siguen asesinando compañeros, compañeras, jóvenes especialmente. Y llamar la atención sobre Haití, que es el otro núcleo muy fuerte de la militarización y donde se está ejercitando concretamente una forma de intervención militar que cuenta con fuerzas armadas de toda América Latina. Y la excusa es que es un Estado fallido, pero con esa excusa se ha invadido el territorio de Haití, se sigue permaneciendo en Haití, están las tropas argentinas en Haití, las tropas de Brasil, las tropas de Uruguay y otros países, y una de las acciones de esas tropas ha sido de nuevo la violación del cuerpo de las mujeres.